Las nuevas tecnologías pueden producir daños psicológicos. El Universal Web. www.eluniversal.com.mx, 2 de abril de 2015. Hay personas que tienen reacciones como ansiedad excesiva o exagerada al no estar conectados. Una búsqueda en internet sobre el efecto de las nuevas tecnologías en la salud da numerosos resultados que describen síndromes y patologías, pero expertos consultados dicen que no hay pruebas científicas que confirmen estas dolencias, excepto los males oculares y la tendinitis. En la mayoría de las páginas web aparecen enfermedades como el síndrome de Google, la apnea del WhatsApp, el síndrome de la llamada imaginaria, nomofobia o la depresión de Facebook. Pero, según los expertos, estas patologías no existen. El doctor Facund Forà, psiquiatra del Hospital Quirón Teknon de Barcelona, explicó que se ha escrito un montón de literatura fantástica en relación con los efectos de las TIC y defendió que el problema no es tanto la tecnología como el uso que se hace de ella. Está claro que hay personas que tienen reacciones como ansiedad excesiva o exagerada al no estar conectados, pero de ahí hablar de patología es decir mucho, añadió este psiquiatra. A pesar de eso, Forà no rechaza que algunas personas puedan desarrollar adicciones a los móviles, ya que reconoce que hoy en día la población vulnerable a las adicciones es del 6% y son personas con problemas de personalidad como rasgos obsesivos, introvertidos, gente con baja autoestima. El presidente de la Sociedad Catalana de Psiquiatría y Salud Mental, Jordi Blanc, declaró que las personas vulnerables a las adicciones son aquellas más dependientes, inseguras, que necesitan estímulos constantes. Blanc subrayó que las adicciones siempre han existido, pero la novedad es el objeto donde las personas buscan su fuente de poder, e insistió en que el problema no es la tecnología, sino la conducta de las personas y el uso que hacen. También se ha hablado mucho sobre los efectos que pueden producir los campos electromagnéticos que utilizan los aparatos para funcionar, desde que provocan cáncer a infertilidad, pasando por pérdida de memoria o insomnio. Desde el grupo de radiofrecuencia de la Universidad de Barcelona, Núñez Vidal asegura que hasta el momento no se ha demostrado que los campos electromagnéticos provoquen cáncer, y hay estudios contradictorios sobre el hecho de si el calentamiento que produce la radiación electromagnética causa infertilidad. Vidal considera que ir en contra de las nuevas tecnologías se ha convertido en un negocio. Vende mucho decir que son perjudiciales. En cambio, los estudios científicos sí que han demostrado que las TIC tienen efectos perjudiciales en los ojos y en las manos. El presidente del Colegio de Ópticos de Cataluña, Alfons Bielsa, dijo que no estamos diseñados para estar con pantallas, y estar tantas horas delante de ellas genera una incomodidad y estrés en el sistema ocular que puede convertirse en un problema. Bielsa también alertó que ahora hay más miopías que nunca, sobre todo en niños, y recomienda controlar la postura y procurar hacer descansos cada 20 minutos, no tener la habitación oscuras y ser conscientes de que tenemos que parpadear más cuando estamos delante de las pantallas. Respecto a los daños que pueden producir los móviles en las manos, el doctor Carlos Palazzi, traumatólogo en el Hospital de Niños de Barcelona, advirtió que el uso excesivo e indiscriminado de móviles puede suponer la aparición de tendinitis en los pulgares y que ya hay jóvenes con esta patología por chatear tanto en el móvil.